volvemos a la calle, allí está nuestra compañera Sol. Así es, Gaby, nosotros continuamos acá en Casa de Gobierno. La reunión que está teniendo Jaime Correas con Cunieti sigue en este momento desarrollándose, porque los habían citado a las 8:30 a.m, los recibieron, harán 40 minutos más o menos, así que estamos esperando para ver cuando bajen del tercer piso, a ver cuál es la información y qué acuerdo han llegado a tener con las autoridades. Para esto también tenemos una alumna también del Tomás Godoy Cruz, del instituto, que nos va a contar también cómo se desarrollaron las actividades del día de ayer y bueno, cómo se está llevando esta asamblea. Hola, ¿qué tal? Yo soy alumna del Profesorado de Artes Visuales del Tomás Godoy Cruz. Nosotros empezamos la asamblea a partir del día jueves, a partir de una asamblea, digamos, por decisión unánime. Hemos estado en estado de asamblea permanente y a partir de ayer, de la asamblea de ayer, también se llevó a la decisión de volver a tomar el instituto debido a la... En realidad se llevó a la decisión de seguir en asamblea permanente y en estado de vigilia, también por la persecución que estamos sufriendo los docentes y estudiantes, con amenazas, digamos, y con decretos y resoluciones que también impiden que podamos expresarnos y luchar libremente. Siempre de manera democrática, pacífica y a través de consenso entre estudiantes y docentes. A partir de ayer se decidió para seguir en la lucha debido a que la toma que realizamos la semana pasada incentivó a muchos otros institutos a sumarse, que están pasando por la misma situación o situaciones peores y encima aparte invisibilizadas porque están en el interior de la provincia, lo cual también nos dio la fuerza para seguir, digamos, en la lucha, porque hay muchas personas que ni siquiera tienen edificio propio, entonces necesitan también sumarse a nosotros para poder visibilizar lo que está pasando. Así como también asociaciones que necesitan hacerse ver y hacerse escuchar y que no tienen otra forma. Varias de estas asambleas que se han estado realizando a lo largo de toda la provincia de Mendoza, con varios institutos, obviamente, pidiendo y reclamando el no cierre de algunos IES, y poder permanecer en las carreras que están y que por ahí el gobierno, la Dirección General de Escuelas, no las considera, ¿no? Exactamente, a partir de establecer, digamos, carreras prioritarias, las carreras que supuestamente no somos prioritarias, estamos en total vulnerabilidad y sobre todo que a través de las resoluciones y los decretos, la resolución 2010 y el decreto 530, o viceversa, perdón, establecen de una forma muy intrincada, digamos, cómo se van a vulnerar esos derechos, tanto de docentes, que la mayoría, el 80% de los docentes son suplentes, por lo cual, digamos, el decrecimiento de las matrículas, lo primero que van a hacer son expulsados de sus puestos de trabajo, como también las carreras, tengamos en cuenta que debido a la situación económica que pasan muchos estudiantes, muchos se ven obligados a dejar ciertas carreras, porque muchos antes cobraban programas como el Progresar, que ahora no lo están pudiendo cobrar, no tienen dinero para el transporte, básicamente, y también es importante tener en cuenta que una gran cantidad de la población estudiantil de los IES son madres solteras y son trabajadores, digamos. Entonces, lo que se establece también es que hay carreras prioritarias y que estas carreras prioritarias responden directamente a lo que es una posición mercantilista por parte del gobierno. Digamos, la educación, obviamente, hace rato que ya no es una prioridad, pero sí lo es, por ejemplo, carreras como Tecnicatura en Higiene y Seguridad, entre otras, para satisfacer la demanda de, obviamente, de empresas que también están tomando un rol cada vez más importante acá en la provincia a través del fracking y de otras explotaciones. Entonces, ahí es donde se establecen las prioridades, digamos, donde está el dinero y el capital que le interesa al gobierno. parte de la información que se ha estado circulando a partir de los medios de comunicación tiene que ver con que varios de los institutos, varios de los alumnos egresados de los institutos no han recibido ni siquiera el título que les corresponde después de 3, 4, 5 años de estudio. Y también anoche la Mosquitera tuvo la oportunidad de estar ahí en la escuela, en el Instituto Tomás Godoy Cruz, Instituto Superior, y parte de los alumnos que estaban de acuerdo con la asamblea, parte de los alumnos que no estaban de acuerdo. Los que no estaban de acuerdo estaban reclamando de que los alumnos que habían tomado este instituto no les dejaban ingresar al mismo y no dejaban tomar las clases. ¿Es así? Sí, la verdad que muy triste la situación que se dio porque, bueno, a partir de la toma que realizamos, digamos, entre docentes y alumnos, que fue totalmente pacífica y que se dio, digamos, con el apoyo de mucha gente de afuera, de organizaciones y otros IES, la UNC también, entre otros, la asamblea que se organizó para el día siguiente fue invadida, digamos, por todo el personal administrativo, celadores y una gran cantidad de alumnos que no había participado de las asambleas anteriores, que no estaba informado de la situación que estamos viviendo, que no estaba informado del decreto ni de la resolución, que fueron a votar misteriosamente y a levantar la mano para a favor de un acampe del cual estamos seguros que la mayoría no iba a participar, solamente para poder sacar la lucha del foco que es el edificio escolar y para no ser un problema para el rector. Entonces también la mayoría nos dimos cuenta que esa asamblea había sido aparateada, digamos. Entonces fue muy triste ver que cómo nos quieren sacar nos quieren sacar de la institución para que no seamos un problema, en vez de apoyar la lucha, en vez de generar, de darnos herramientas o de darnos recursos para poder sostener la lucha. Entonces, la verdad que fue muy triste porque justamente ayer salió en el Canal 7, digamos, una nota de esos estudiantes que realmente no toman dimensión y que si uno les pregunta, realmente no saben qué es lo que está pasando. Y los medios cubren esas posiciones todo el tiempo recalcando que nosotros estamos inhabilitando el edificio y que no estamos permitiendo la libre circulación. Eso es mentira, las clases se han estado dictando con total normalidad, las asambleas, las personas y los estudiantes y docentes que asisten es por total de decisión propia, nadie está forzado a asistir. Nadie está, las clases se están dictando con total normalidad, por lo cual son falacias, digamos, que plantean los medios que están desinformando todo el tiempo y que obviamente no quieren que nosotros sigamos en plan de lucha. Ahora, dependiendo de las respuestas que van a tener de las autoridades y los delegados cuando regresen de esta reunión, ¿cómo van a continuar este plan de lucha? ¿Lo han podido hablar en asamblea? Y la idea es, bueno, ver a partir de lo que va a pasar ahora, porque justamente esto se decidió anoche, anoche a última hora, digamos, a partir de la presencia del fiscal y de la policía, que también vienen en una actitud bastante intimidadora, digamos. Pero bueno, se decidió anoche, pero lo que se ha estado hablando en asamblea justamente es que la lucha siga siendo en común, porque todos los institutos necesitamos apoyarnos mutuamente. Así que a partir de lo que se decía hoy, el plan de lucha es seguir viendo también lo que va pasando en los otros institutos para apoyarnos, para no dejarnos solos, porque también van surgiendo problemas a medida que está en el presente, digamos, todo el tiempo la situación va cambiando. Por otro lado, también se han acercado los estudiantes del secundario, de la escuela normal, que también hoy hacen una sentada a las 11, no recuerdo si 11, 11 y media, pero también vamos a ir en apoyo, y también se discute en la legislatura nuestra situación, la situación de los IES, así que también la idea en realidad es estar en la calle, estar apoyando todas las luchas de todos los IES, de la UNC, de las facultades. Así que ese es, digamos, el plan de lucha permanente y es lo que también tenemos que queremos incentivar en la gente, que la educación pública la tenemos que defender entre todos, así que hay muchas instancias de participación, hay muchas instancias donde están pasando cosas, entonces la idea es, bueno, estar informados, porque el cerco mediático también es muy fuerte, entonces, recalcar la información y bueno, y la participación y que sea conjunta y colectiva hacia todos los espacios. Bueno, la mosquitera va a estar seguramente atento a cualquier información y cuáles sean las actividades que vayan desarrollando, seguramente vamos a estar ahí en continua comunicación y viendo cómo se desarrollan las actividades a lo largo del día. Te agradecemos muchísimo tu testimonio y haberte podido acercar acá para poder hablar con Radio Comunitaria La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, sabemos que siempre están, digamos, en los lugares donde hay que estar y bueno, contamos con ustedes para poder pasar la voz, digamos, a todo lo que va pasando y para que esta lucha siga creciendo. Bueno, compañera, desde la Casa de Gobierno vamos a esperar a que bajen desde los delegados y veamos también cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar a lo largo del día. Muy bien, Sol, entonces allí quedaremos atentas, atentos a lo que acontezca ya mañana. Seguramente nos seguirás brindando toda esta información en esta Mendoza que está en lucha por la educación pública y que se vienen realizando las distintas tomas y medidas en función de que se escuche y se garantice este derecho. Compañera, será hasta mañana entonces, le mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo para todas y todos.